Y Ignacio, como siempre, gracias por estar aquí conmigo y transmitirnos un poco tu sapiencia, que es infinita, para todos aquellos oyentes que no te conozcan, en el consejo de la semana profesional donde los hay, Ignacio, de la consultoría de clientes, fidelización y formación, con una dilatadísima experiencia como docente, especialmente en las áreas de marketing y de comercio exterior. ¿Qué tema o qué consejo nos das esta semana, Ignacio? Hoy vamos a hablar de cómo defendernos ante los clientes morosos. Interesante, sin duda, y más en estos tiempos en los que vivimos. Cuéntanos, ¿cómo los defendemos, Ignacio? Bueno, vamos a ver. Está claro que cualquiera de nosotros, emprendedores, que nos dediquemos a cualquier tipo de actividad comercial, estamos sujetos a ese riesgo, ¿no? Es necesario, sobre todo si tenemos clientes de tipo empresarial, pues los famosos aplazamientos de pago de a 30, 60, 90, 120 días. ¿Cómo podemos minimizar el riesgo de no cobrar? Realmente hay muchos recursos, hay muchas cosas que podemos hacer, incluso podemos blindarnos contra el impago. Lo que pasa es que eso normalmente tiene un precio y nos tiene que merecer la pena gastar ese dinero en realizar ese tipo de medidas. Para mí lo primero y fundamental es realizar una buena prevención. Prevenirnos contra el impago. Esto significa, en primer lugar, saber filtrar los clientes. Cuando aceptamos un cliente nuevo, tener una idea antes de si es razonable que nos vaya a pagar o no. En este sentido, podemos, en algunos casos, solicitar informes comerciales a empresas que investigan si el cliente potencial está en los ficheros de morosos o la información pública que puede existir sobre él en registros como el registro mercantil, los procedimientos judiciales que pueda tener abiertos. En fin, es una bastante fiable para poder evaluar a un cliente potencial. También es muy común, sobre todo en operaciones de comercio exterior, pedir referencias comerciales de otras personas que puedan avalar la actuación de ese cliente. Dentro de la prevención también estaría la necesidad de cubrirse ante un posible impago. Las opciones que tenemos aquí es reducir el riesgo, pues por ejemplo solicitando un anticipo. Podemos incluso trasladar el riesgo a través de operaciones como el factoring. Pero bueno, si estamos ya ante un impago, vamos a ponernos en esa situación. Voy a tratar de daros algunos consejos muy breves. Sí, que sobre todo lo que queremos escuchar muy rápido, que estamos sin tiempo, Ignacio. Estupendo. Hay que actuar con mucha rapidez. Hay que reclamar desde el primer momento. Las deudas impagadas se consiguen en un porcentaje mucho más alto en los 30 primeros días. Hay que tener muy clara nuestra posición y dejarle claro al cliente qué es lo que va a ocurrir, qué inconvenientes va a sufrir si decide continuar sin pagar. Y muchas veces hay que contactar con la persona adecuada. A veces el asunto, cuando es un cliente empresarial, el problema muchas veces es simplemente que no hemos contactado con la persona que nos puede pagar. Y por último, ya para apuntar muy rápidamente, el arma secreta aquí es tratar de hacer que los clientes nuevos sean una parte menos importante de nuestra cartera. Es importante potenciar la fidelización, incluso captar nuevos clientes de clientes antiguos que han dejado de ser clientes nuestros. Pues muchas gracias, Ignacio. Yo solo te apunto un dato muy rápidamente que tú conocerás, y es que la tasa de morosidad en España en el 2010 llega ya al 5,05%, que la banca está aguantando bien estas dificultades, pero esto sin duda presionará a la baja su cuenta de resultados, según un informe de la agencia de calificación Fitch. Pues esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Desearles que pasen una feliz semana y recuerden siempre: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Querido Enrique, allí donde vayamos, te llevaremos siempre en nuestros corazones.